Bien, buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio llamado así según Mateo, capítulo 8. Desde el versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 22. Dios nos está guiando a meditar en este Evangelio. Y sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice hombre ahí no está exceptuando obviamente a las mujeres, está hablando de cómo Dios habla a la humanidad, ¿sí? Así que meditemos en la palabra de Dios, amados. Versículo 14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos delante de ti, Padre, para que nos reveles, nos muestres tu verdad, tu palabra, porque está escrita, Señor, aquí, pero tú prometes dar entendimiento, tú prometes revelar las cosas escondidas para los sabios y darla a los niños. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser sencillos, hijos tuyos, que anhelemos, Señor, obedecerte, conformarnos a tu voluntad, a Cristo, y que este sea la meta que tú, Señor, nos has trazado, no una meta que tenemos que colocarla nosotros, sino que tú ya has colocado esto en nuestras vidas, a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, porque así te ha placido, así te ha agradado, y para nosotros es agradable tu voluntad. Ayúdanos a comprender esto en el medio del afán, en medio de las cosas que pasamos a diario, Señor, te rogamos, oh bendito Dios. A tu nombre gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo, en esta porción de las Escrituras del Señor, nos manifiesta que Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. En el libro de Marcos dice que y Lucas que era una gran fiebre la que tenía la suegra de Pedro. Y también nos dice que el Señor reprende a la fiebre, ¿sí? Y esta porción, esta manifestación de, ha llevado a muchos comentarios, ¿sí? Ahí en Lucas dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, les servía. Y es un misterio esto, ¿no? ¿Cómo es que el Señor, qué es la fiebre? Y muchos han creído que si uno tiene fiebre ya tiene un espíritu, tiene algo, ¿no? Y hay que reprenderla para que se vaya. Pues el Señor no está enseñando eso. Lo que el Señor nos muestra acá es el poder que Él tenía sobre las enfermedades y sobre todo las enfermedades por causa del pecado, que es lo que uno puede ver aquí, luego por el comentario de, que hace el evangelista de la profecía. Y hermanos, nosotros, por medio de la revelación del Señor, creemos lo que Él dice, que hay enfermedades causadas por el pecado, consecuencias del pecado. En Corintios, 1 Corintios 11, el Señor dice que por haber tomado indignamente la cena del Señor, algunos estaban enfermos, debilitados. Señor, una manera de sus disciplinas es causar alguna enfermedad en nosotros para conducirnos al arrepentimiento. También en el libro de Santiago, el Señor dice, si alguno está entre vosotros enfermo, llamen a los ancianos y que vayan a casa, ¿no? Y que oren por él. Y habla de que si los pecados, si esta enfermedad fuera por el pecado, dice, sus pecados les serán perdonados. También David, en el Salmo 32, vamos a buscar este Salmo, porque él hace aquí un recuerdo de su pecado, mientras estuvo impenitente a la disciplina del Señor, y muchas veces es la experiencia nuestra. Dice el versículo 3 de Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este fue el estado de David, impenitente, inconfeso, cuando él no quería que se conociera lo que ya todos conocían, que él había pecado contra Dios y su cuerpo, su alma estaba así. Y él después que el Señor los dirige al pecado, los dirige al arrepentimiento, él se da cuenta de ese estado doloroso, triste, un estado de enfermedad. Y esto, hermanos, nosotros lo debemos saber y lo debemos creer, que no todas, pero sí algunas enfermedades en nuestras vidas son por causa del pecado. Y cada uno de nosotros debe pedirle a Dios, debe rogar a Dios para saber si es una aflicción, si es una prueba, como en el caso de Job. En el caso de Job no era por causa de algún pecado. Job, el Señor no le atribuye a Job ninguna falta para enviarle la enfermedad, la pérdida de bienes, que es otra manera de disciplinar del Señor, la pérdida de el amor de su esposa, de su reputación, la pérdida de sus siervos. Y él, justamente, una de las cosas que hizo Job fue defender su integridad ante sus amigos. y resbaló con sus palabras, diciéndoles a ellos que si Dios le diese la oportunidad de hablar, él iría y expondría delante de él y le pediría a él por qué está haciendo esto, pero que no lo entendía. ¿Cómo un justo iba a padecer tanto? Era algo que no se entendía y él no lo llegaba a comprender hasta que el Señor se muestra. Y le dice a él que él tiene el derecho de hacer lo que él quiere para conformar a alguien a Cristo. Que él tiene toda la potestad, que él es el creador de todo y que no hay nadie que deba resistir su mano. Y aquel que se resiste o se rebela, le va a ir mal. Job finalmente dice, me arrepiento. Me arrepiento en polvo y ceniza, yo hablaba lo que no sabía, mas ahora tapo mi boca, dice. Una vez hablé, mas ya no más. Y Job entendió que hay cosas que nos pueden acontecer como enfermedades que no son por causa del pecado. Que algunas de esas enfermedades nos van a llevar a la muerte, como dice la Escritura acerca de Eliseo, que se enfermó de la enfermedad que había de morir. Y comúnmente todos vamos a morir de una enfermedad. Nuestros hermanos ancianos están padeciendo de alguna enfermedad que algunas de ellas los va a llevar a la muerte. Pero no creemos que están en pecado, como algunos dicen, ¿no? Si estás enfermo, si estás pasando es porque estás en pecado o estás mal, debes pedir que Dios te sane, que Dios te libere, porque algunas de estas enfermedades el Señor a veces la deja en el cuerpo de los creyentes para conformarlos a Cristo. No sabemos, hermanos, lo que era el aguijón de Pablo. Algunos hermanos interpretan que era una enfermedad, su aguijón, que era un problema de los ojos, un mensajero de Satanás. Se ve que estaba en su cuerpo porque dice en mi carne. Otros dicen que era como una tentación lo que él pasaba. Pero eso no era por causa del pecado, sino para conformarlo a Cristo. Y nuestros hermanos ancianos que están padeciendo algo, y si ellos han confesado sus pecados y se han apartado, han alcanzado misericordia. Están en las manos del Señor y deben tener un descanso, que lo que les está pasando es la última obra del Señor para conformarlos a Cristo. Y gloria a Dios cuando encontramos a nuestros ancianos gozosos en medio de los dolores. Yo me gozo, por ejemplo, con nuestra hermana Ana, que ella tiene múltiples dolores y siempre la encontramos gozosa, siempre. Y a otros les duele el pelo, el cabello, y se están quejando. Al otro tienen un pequeñito, le entró una espina en el dedo y están renegando todo el tiempo. No hay descanso. ¿Por qué es eso? Hermanos, el Señor es nuestro creador, sustentador. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos cuida, nos pastorea. Y si algo nos sucede, es porque Él lo quiere y lo ha determinado así, para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando pedimos que Dios, por oración, que estoy pasando un momento de salud, muy bien, debo ir primeramente al Señor para que Dios nos muestre. Es una prueba, porque solamente hay dos cosas, o es una prueba o es un castigo. Y si no es ni prueba ni castigo, entonces no soy hijo. Porque el Señor solamente disciplina y prueba a sus hijos. Si nos deja sin disciplina, entonces sois bastardos, somos bastardos y no hijos. Nos debemos preocupar cuando después de algún pecado no hay disciplina, no hay un castigo, sabiendo que hemos pecado. Algunos padres, y ya ha sido esto más que uno o dos, me han compartido que sus hijos han hecho por ahí una macana a escondidas. Y como están acostumbrados y entrenados y ejercitados en la disciplina, han agarrado la vara y le han dicho: mamá, disciplíname, he hecho algo malo. En verdad. Yo, ningún hijo me ha dicho a mí eso, ¿no? Pero algunos niños han hecho eso. ¿Por qué? Y ha sido más de uno entre ustedes que me han dicho eso. Porque están, ¿qué? Ejercitados. Entonces el Hijo de Dios, de la misma manera, cuando sabe que ha pecado delante de Dios, debe esperar una disciplina de parte del Señor. En justicia, en amor. Y hermanos, la disciplina, recordemos que es la obra del Señor. Bien, en este texto no revela más la Escritura acerca de lo que estaba pasando la suegra de Pedro, pero es muy posible de que sea por causa de un pecado y que la fiebre era así. Por eso el Señor tiene que reprender. Porque recordemos que la sarna maligna en el caso de Job, que no era por pecado, era causada ¿por quién? Por el enemigo. El Señor permitió que el enemigo tocase su cuerpo, mas no toque su vida. Y esto el Señor lo hace. Vuelvo a decir, está mal generalizar que toda enfermedad es por causa del pecado. Algunas son consecuencias de las cosas que hacemos mal, ¿sí? Entonces debemos aprender a hacer las cosas bien. Por eso dice la Escritura, también no solamente sanó acá la suegra de Pedro, sino cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Enfermedades por causa del pecado, que es justamente lo que habla Isaías. Y el Señor, lo que está haciendo acá es un cuadro de lo que Él más adelante iba a hacer en la cruz. Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Perdónalos. Échalos sobre mí. Y las consecuencias de nuestros pecados iban a ser sobre Él. Todas nuestras enfermedades, todo lo que el Señor debía darnos, fue sobre Cristo. Y esta es, hermanos, la gran misericordia de Dios. Tú y yo hace tiempo deberíamos estar muertos. Hace rato. Pero el Señor ha echado todas esas consecuencias del pecado sobre Cristo. ¿Estuvimos al borde de la muerte algunas veces? Sí. ¿Quién nos libró? El Señor. Pero el Señor nos ha librado de una gran muerte, de la muerte eterna. Amados hermanos, gloria al Señor por esta gracia, por su gracia. Gloria al Señor porque Él llevó esto sobre nosotros. Y aun cuando Él nos envía alguna enfermedad por causa del pecado, Él tiene misericordia de nosotros. Y es para nuestro bien, para nuestra disciplina. Así que no nos molestemos, ¿no? Otra vez la gripe, otra vez, pero ¿por qué sufro de esto? ¿Por qué? Mi mamá no me cuidó, mi papá, esta enfermedad la recibí de mi mamá o de mi papá, ¿así? Somos hijos de Dios, el Señor tiene cuidado de nosotros y es soberano. Y hay aflicciones que uno pasa, hermanos, y Dios muchas veces nos aflige, y aún aflige al impío y al pecador para acercarlo a Él. Esta bendición la vemos en la Escritura. Dios enfermó a un hombre de lepra y por medio de esa lepra él llegó a conocer al Dios de Israel. Lo llegó a conocer. ¿Se acuerdan? De Naamán el sirio. Y muchas veces el Señor nos aflige de esta manera para que le busquemos a Él. Así que, amados, por cualquier motivo, nosotros como hijos bendecimos al Señor. Y vemos que su mano, tanto para herir como para sanar, es para nuestro bien. Amén. El versículo 18, el Señor se ve rodeado de mucha gente y mandó pasar al otro lado. Este pasaje está juntamente con Marco. Marco tiene otra descripción luego de lo que sigue allí. Pero Mateo nos dice algo aquí. Y dice que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí hay una persona que conoce las Escrituras, ya era reconocido en Israel por ser un escriba, personas que tenían cuidado en relatar, en escribir, en hacer copias de las Escrituras cuidadosamente. Y en un momento determina seguir al Señor. Y por la respuesta que da el Señor, nosotros vemos que su decisión o su deseo de hacerlo no era sincero. Que lo que él quería, y realmente la frase Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, es hermosa, porque se ve así. Pero el Señor, como dice su palabra, no mira las apariencias, sino mira el corazón. No todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, decía Cristo. Así que no son los oradores, no son las personas que expresan con sus labios algún cierto deseo, sino aquellos que Dios conoce. Y el Señor, conociendo el corazón de esta persona, a la cual el Señor no le dijo, sígueme, sino Él dijo, Señor, yo te seguiré. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Se ve que esta persona quería seguir al Señor porque era muy factible de que él pudiese alcanzar fama o aún algunos bienes, algún sustento. El ministerio del Señor recién empezaba, todavía no había acoso, todavía no lo buscaban para matar. Era el inicio de su ministerio y la fama del Señor Jesucristo estaba extendiéndose. Porque después de esto nadie se va a atrever a decirle, te seguiré. Y ya porque todos a veces ya lo buscaban, muchas veces los fariseos y los judíos para matarlo. Así que esta respuesta del Señor, hermanos, nos sirve para examinarnos. ¿Seguimos a Cristo? ¿Somos seguidores de Él? La Escritura dice en Hechos que los hermanos en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. Y cristiano significa un seguidor de Cristo. No solo una persona que confesaba con sus labios, sino que seguía, que hacía la voluntad de Dios. ¿Hay alguna diferencia tremenda entre el profesante y entre el verdadero creyente? Hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, eran hombres que se habían repartido títulos entre ellos y decían que eran seguidores de Dios. Que tú podías hallar en ellos toda ciencia, toda doctrina. Que tú podías hallar en ellos toda sabiduría. Por eso discutían con el Señor. Pero el Señor lanzó muchos ayes contra ellos. Se mostraban por fuera buenos, pero por dentro había corrupción. Y tanto Juan como el Señor Jesucristo le dicen que eran una generación de víboras, que eran sepulcros blanqueados, que amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y uno de ellos, un escriba, quiere seguir al Señor. Y el Señor revela las intenciones del corazón. Hermano, el Señor nos ha revelado nuestras intenciones del corazón. Es propicio que lo haga. Es propicio que Él nos examine. Examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. ¿Cuál es el pedido de quién? De sus hijos. De sus hijos. Y es propicio, porque a veces pensamos que servimos a Dios, que estamos buscando su gloria cuando estamos buscando la nuestra. Es propicio porque a veces pretendemos querer conocer a Dios cuando solamente estamos buscando un conocimiento intelectual y no el conocimiento del Altísimo, el conocimiento que humilla, que nos hace sencillos, que nos hace como Cristo, que nos lleva al amor, que nos lleva a la compasión, el verdadero amor. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es una presunción. Es una presunción. No es algo que nosotros podemos hacer. Hubo otro discípulo, en este caso sí un discípulo del Señor, que le dijo lo mismo. Señor, yo contigo voy hasta la muerte. Si me es necesario morir contigo, también lo haré, Señor. El Señor le dijo, Pedro, no va a cantar el gallo sin que me hayas negado. 3 veces. No, Señor, dice, yo no. Presunción. Presunción. Parece en valor, ¿no? Parece en palabras de una persona entregada y valerosa, pero es presunción. El humilde no habla así. El humilde no dice, Señor, yo aquí estoy en todo momento, Señor. No. El humilde dice, si no eres por nosotros, Señor, no podremos. Si tú no vas delante de nosotros, no podemos. Señor, si tú no nos guías, no podemos hacer nada. Separado de mi mano, dice el Señor, nada podremos hacer. Y nosotros decimos, amén. Separado de la mano del Señor, nada podemos hacer. Así que este hombre estaba amando su gloria. Estaba amando un bienestar para él, estaba queriendo sacar provecho. Y es lo mismo que Pablo dice en Timoteo capítulo 6, de aquellos que usan la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron. Así que este hombre, el Señor le dice, ¿quieres seguirme? Mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No te ofrezco nada. Hay algunos que están siguiendo al Señor porque han visto que en su organización, o en su denominación, o en su iglesia le han ofrecido algo. El Señor te ofrece padecer. Yo te enseñaré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Le dijo el Señor a Ananías para que se lo confirme a Pablo. Y hoy llaman algunos, ¿cuál es el éxito de tu ministerio? Preguntan. A mí me preguntaban, hermano, ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está llevando su ministerio? Enséñanos. Y estábamos mal. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Un discípulo, en este caso sí del Señor, le preguntó al Señor: Señor, ¿dónde moras? Y el Señor le dice: ven y ve. Y no nos revela más la Escritura. Y uno dice: ¿por qué no va a ser que describa su casa? ¿O qué? Bueno, porque el Señor dijo: acá está su casa. No tiene dónde recostar la cabeza. Uno dice: ¿literal? ¿Cómo se entiende? A ver, vamos, hay que profundizar. ¿Qué es esto? Que él era pobre, hermanos. Él siendo rico se hizo pobre. Tú y yo tenemos una mejor almohada que Cristo. Tú y yo tenemos mejor frazada que Cristo. Tú y yo tenemos mejor mesa, mejores puertas, mejor cobijo que Cristo, que nuestro amado Salvador. ¿Y sabes qué? Nos vivimos quejando. Hasta comemos mejor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Él, en esa pobreza, Él abundó en riquezas de su generosidad. Y nos llenó de riquezas ahora. Porque siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y hoy sus siervos deben ser así. Debemos ser así. Y no los vemos, amados, no los vemos. Hoy vemos más personas que se paran y quieren mostrar su sabiduría, sus wow, y ser admirados, y que se les pague. Y enseñan en los lugares que eso vas a recibir si tú aprendes bien y enseñas bien. ¿Así? ¿Eso fue la promesa del Señor? ¿Eso fue? ¿Engrandecer nuestro nombre, exaltarnos aquí en la tierra? ¿Eso fue? ¿El ser conocido, el alcanzar fama? ¿Eso fue? ¿Eso es, amados? ¿Y dónde estaba este escriba? Ahí quedó. La Escritura hubiese seguido y dice: igual, Señor, no tienes, yo quiero ser como tú. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Igual, ahí quedó. Ahí quedó el presuntuoso escriba. Ahí terminó su deseo. Ni empezó, ahí mismo terminó. No pretendamos, amados, seguir al Señor con nuestras fuerzas. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y el tiempo no es ahora. El tiempo es allá. Allá. Hoy es servicio. Hoy es padecimiento. Hoy es sufrimiento. Eso nos enseñó el Señor. Todavía vivimos reclamando. Ay, me cortaron la luz, el agua, ay, la lluvia, otra vez la lluvia. ¿Quién manda la lluvia? Y se están quejando. La lluvia, la lluvia. ¿Por qué llueve? Ay, tembló. Señor, ayúdanos, Señor. Ay, Señor. Hasta los impíos, hasta los ateos dijeron: Señor. Señor. Ya pasa, ya pasa. No, no, sigue, sigue, sigue. Señor, Señor. Y se olvidaron del Señor. Así claman. La tierra va a temblar más minutos, cada vez más. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que no, ya no van a temblar. Y que van a saber de dónde vienen estas cosas. Y van a blasfemar el nombre de Dios. Y que ni aún así se van a arrepentir de la maldad de sus obras, sino van a blasfemar de Dios. Y aún aquellos que decían conocer a Dios. ¿Por qué? Porque enseñaron un evangelio diferente. Porque enseñaron que el Señor quería nuestra prosperidad, que andemos en abundancia, que las bendiciones de Dios son para nuestro bien, para nuestra exaltación. Enseñaron otro evangelio. Ese es otro evangelio. No es el evangelio de la gracia. Que el Señor quería que seamos de renombres aquí en la tierra. No es el evangelio de la gracia. Versículo 20, a este el Señor sí le dice, sígueme. Perdón, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Lucas relata esto de la siguiente manera. En Lucas capítulo 9 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este era un discípulo del Señor. Pero este discípulo del Señor decía, Señor, ¿qué va a ser de mi padre? Señor, ¿qué va a ser de mi madre? ¿Qué? Deja primero que cumpla con ellos. Deja primero, Señor, que cumpla con ellos. Y te seguiré después. ¿No? Que primero vaya y entierre a mi padre. Es decir, no que su padre obviamente había muerto recién y que él esté en su sepelio, sino que él termine la obra de sustentarlo. Era una persona que amaba a su padre, se ve que honraba a los suyos. ¿Y eso está mal? ¿Amados? ¿Honrar al padre y a la madre está mal? No. ¿Y qué es lo que está mal? Colocarlos antes que a Dios. Capítulo 10 de Mateo. Versículo 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Ah? Sí. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí el Señor explica eso. Y este discípulo amaba más a su padre y a su madre que al Señor. Y eso dice el Señor que no es digno de él. Y puedes argumentar de cualquier forma, pero no es digno de él. Es decir, un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios no ama la dádiva, sino ama al dador de la dádiva. Un hijo de Dios no ama a sus hijos más que al dador de los hijos, sino ama a él. Y si hace todo lo contrario, no es digno del Señor. No es digno del Señor. ¿Cómo voy a amar algo más? ¿Cómo voy a amar más la ofrenda que al dador de la ofrenda? Eso es lo que hacen algunos hombres, ¿no? Ama más al dinero que el que ofrenda. Y si ofrenda, está bien, pero deja de ofrendar, te dejaron de amar. El Señor, amados, en amor, en servicio, en dependencia, no admite competencia ni segundos lugares. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque nos va a llevar a idolatrar. A decir, todos tienen una madre, ninguno como la mía. Y mi madre, que viva para siempre. Y no va a ser así. Mi madre tiene un lugar en mi vida. pero no debe ser el amor de mi vida. Y debo honrarla porque el Señor me la ha dado. Y debo cuidarla y debo ser mi padre y mi madre. Pero si cambio, no soy digno del Señor. Algunos decidieron faltar a la iglesia para pasar el tiempo con sus madres, ¿no? ¿Sí o no? Los que faltaron digan sí. ¿No? ¿Está bien? ¿Ustedes tienen la respuesta o el Señor tiene la respuesta? Ah, uno dice, pero es un día, el Señor comprende, es un día. Vamos. El Señor sabe que yo lo quiero a Él, sí. El que es fiel en lo poco, también es, lo va a ser en lo mucho. Deberíamos enseñar a nuestros padres que primero, antes que ellos está Dios. Y que a ellos les conviene que yo ame a Dios antes que a ellos. Porque ellos van a ser bendecidos por mi amor a Dios. Ellos van a alcanzar bendición si yo honro a Dios en todo. ¿Sí? Esto es lo que Dios nos manda a hacer. Y gloria a Dios porque el año pasado faltaron muchos más. En el Día de la Madre, ¿no? Y una madre de la iglesia puso en un... Dice, hermanos, les recuerdo que antes del Día de la Madre es el Día del Señor. ¿Se acuerdan? Así que el Señor, hermanos, nos enseña para aquellos que son sus hijos llamados al servicio y de una manera todos son llamados, pero realmente algunos más en cuanto al encargo y el don que Dios les da. Y a este varón, este hermano, seguidor del Señor, le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Algunos, en verdad, yo digo algunos, pero es muy posible que sus padres y sus de estas personas estén exigiendo eso. No estén en el reino del Señor, estén en el ámbito de los muertos espirituales. Y el Señor le dice, deja eso para otro. Y el Señor lo dice, ¿saben por qué también? Porque Él es el cuidador. Finalmente, el que vela por nuestros padres, ¿quién es? Dios. Nosotros no le hemos dado la vida, menos, son más bien ellos a nosotros, de una manera. Pero el Señor le dice que no puedes honrar a padre, a madre antes que a Dios. No es correcto. Y el amor a los familiares tiene un lugar en nuestro servicio. Pero tampoco esto nos debe llevar a algunos que se han desligado de la honra y hoy aborrecen. Como en otro pasaje la Escritura dice, si uno no aborrece a padre, a madre, entonces entienden como un desprecio, como un desligarse. No, no, este pasaje explica el otro. Que significa dejarlo en un segundo lugar, en el lugar que tiene mi padre. No es el lugar de Dios, sino es su lugar. Y yo debo cuidarlos y debo honrar. Y el Señor hace énfasis en esto cuando corrige la doctrina de los escribas y fariseos acerca de declarar como la ofrenda a Dios toda la ayuda que uno podía dar a sus padres. Y con eso una persona ya estaba excusada de no honrar a sus padres. Y les dice el Señor, ustedes transgreden la ley de Dios por vuestra tradición. Y ahí el Señor nos enseña lo que es honra. La correcta honra. Y hermanos, y fíjense lo que ellos habían hecho, ¿no? Usando malas escrituras. No, yo voy a honrar a Dios y esta es mi ofrenda, esta es mi ayuda a ti, pero es lo que tengo para ofrendar a Dios y ya pues, como tú estás en segundo lugar, yo no puedo cuidarte. No, no es correcto. Porque aquel que nos dice que honremos a Dios, que amemos a Dios, en primer lugar, Él nos da la sabiduría para honrar al Padre. Y que las dos cosas se deben hacer. Y en el debido orden. Y todo hijo que quiera obedecer a Dios, lo va a llegar a hacer. De esa manera, correcta y agradable a Dios. No están enfrentadas como hicieron los fariseos. Es en el correcto orden que Dios nos ha dado. Así que aquellos que dicen, no, aborrece a tu padre, deja a tu madre, ya, déjalos. Esos están muertos, no, están sin Cristo, eso, están muertos. Deja que tus hermanos que están muertos también los entierren a ellos. No es correcto, es falso. Es falso y eso es pecado delante del Señor. Bien, amados, así que el Señor nos enseña a cómo seguirle. Pero que en la obra de Dios yo no puedo estar ligado a un sentimentalismo y estar dependiendo de lo que les pase a ellos. Tengo que servir al Señor. Tengo que, y más si uno es llamado a anunciar el reino de Dios. Como el Señor le dice ahí en Lucas, ¿no? Deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Han habido cristianos a través de la historia que han dejado casa, padre, madre, han dejado sus posesiones y han servido al Señor. Y algunos le han dicho, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Mira, acá hay lugar para servicio. Pues sí, pero el Señor es el que me manda. Pero, ¿por qué? O sea, porque el Señor es el que manda. Y cuando el Señor ordena, hay que obedecer. Hay que obedecer. En un momento, Elías le coloca la capa a Eliseo, le pone su manto. Y Eliseo entiende que el Señor lo estaba llamando. Y Eliseo le dice, déjame que vaya y me despida. Y él lo que hace finalmente es despedirse, ¿no? Agarra el arado, los bueyes con que estaba trabajando, los sacrifica y termina. Y ahora empieza el llamado al cual Dios le dio. Fíjense ahora en Lucas capítulo 9, cuando el Señor le dice, cuando otro dice al Señor te seguiré, 61, 9:61 de Lucas, acá hay un tercero, dice, entonces también otro, dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué diferencia hay con Eliseo? El Señor muestra por medio de su respuesta que este varón, esta persona, que otra vez el Señor no le dice sigue, sino le dice te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero. Y uno puede decir, un despido, ya mamá me voy, papá me voy. El Señor ve algo más allí. Él, el que examina los corazones, ve algo más. Y algo similar al primero, que él quería o tenía una fuerte ligazón con las cosas que él o que la vida o que la familia le había prodigado, le había dado. Y el Señor le responde que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para la obra. Filipenses, Pablo nos va a enseñar algo de esto. En Filipenses, capítulo 4, versículo 4 dice, perdón, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este hombre que le dijo al Señor, déjame que me despida, quizás, a diferencia de Eliseo, buscaba el reconocimiento que deberían tener. Me voy a servir al Señor. Así, wow. Y ya, una persona. ¿Y qué está detrás de todo esto? La búsqueda del reconocimiento, de lo que uno ha podido conseguir o tener. O que nos congratulen por ciertas cosas que nosotros hayamos podido alcanzar en la carne. Y Pablo expresa a los hermanos de Macedonia esta verdad. Y el escritor a los hebreos en capítulo 12 dice algo similar. Que corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos dice que para correr esa carrera nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Y justamente, meditando con los hermanos ahí el viernes, hablamos del peso. ¿Cuál es el peso que nos asedia? Y es la única vez que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Y no está hablando, obviamente, de un peso físico, sino de un peso de grandeza. De las cosas que están en nuestra vida porque la hemos acumulado, la hemos logrado con nuestro brazo, conocimiento, sabiduría, títulos, muchas cosas. Y Pablo las relata allí. Si yo tengo de qué gloriarme, ustedes tienen de qué gloriarme, yo más. Algunos tienen, yo más. Y les da una lista de todos los privilegios y bendiciones que él de una manera tenía. Las tenía como ganancia, las tenía bien asidas y las declaraba en cualquier momento. Y es tremendo que justo en Macedonia, cuando él entra a Macedonia, predica el Evangelio y es acusado por los dueños de aquella muchacha del espíritu de adivinación, Pablo es metido a la cárcel, es flagelado, metido a la cárcel. Y él luego le dicen que ya está libre, que salga a buscar, y luego él dice a un ciudadano romano, sin hacerle juicio, lo han azotado. Tienes una pregunta, ¿por qué no exhibió antes su credencial? Dice, yo soy romano, cuidado con tocarme. Ustedes no saben con quién se meten. No hizo eso, ¿no? Sino padeció. Y enseñó a los hermanos de Macedonia que eso de haber nacido en Cilicia, en una ciudad de que los que nacían ahí eran ciudadanos romanos, no lo exhibió. No era algo que él usaba para gloriarse y jactarse. En otro momento lo hace, pero no en la carne, sino guiado por el Señor. Y aquí también guiado por el Señor, es flagelado, es colocado en el calabozo de más adentro, es colocado en el cepo, y en la noche con Silas, oraban y cantaban al Señor. No decía, mire, yo soy un judío, hebreos de hebreos, ¿qué hago acá padeciendo? No, estaba, cantaban al Señor y oraban. Y los presos los oían. ¿Tú has pensado si alguna vez te meten preso por causa del Señor? ¿Cómo estuvieras? ¿Cómo estaríamos? No me digas que presuntuosamente que vas a estar bien. Ah, voy a estar bien. No digas, porque no sabes. Ni tú y yo sabemos cómo vamos a estar. Solamente oremos al Señor para que si Dios nos permite ese momento, lo hagamos como ellos lo hicieron. No pidiendo a un abogado que nos saque de ahí, que oye, mira, nada. No mirando atrás, sino mirando hacia adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Dejando atrás lo que queda atrás, vamos para adelante. Vamos para adelante. Hermanos, ¿hay algunas cosas que nos impiden servir al Señor en tu vida? ¿Hay algún peso? ¿Hay alguna cosa que te lleva a mirar hacia atrás? ¿Y no te permite poner la mirada adelante? ¿Hay algo que te está haciendo retroceder? ¿Jalando para atrás y no mirando a Cristo? ¿Algo has conseguido que te está impidiendo? ¿Puede ser tu carrera? ¿Puede ser algún título? ¿Puede ser alguna posesión? ¿Puede ser tus vínculos familiares? ¿Puede ser tu responsabilidad? ¿Te están mirando, haciendo mirar para atrás? ¿Es un peso? El Señor te dice, despojaos de todo peso. Señor, aquí tengo algo. Ninguno que poniendo su mano en el arado, si ya has puesto tu mano en el arado y miras atrás, ¿qué dice el Señor? Otra vez. Otra vez, ¿no? El Señor dice, no es digno del Señor, ¿no? Es apto, no califica para el reino de Dios. ¿Saben? Yo les, otro día les decía algo, ¿no? Pero veo que muchos se están jactando de lo que han logrado con su brazo y están colocando sus títulos por allí. Y están siguiendo las mismas formas del mundo. El Señor ya nos dejó ejemplo y Pablo dice en 1 Corintios, sé que imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Cristo se despojó de su gloria para venir a morir por nosotros. Y ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. ¿Te importa tanto la gloria de los hombres? ¿Recibir la gloria de ellos y no la gloria de Dios? Hermanos, debemos aborrecer todo lo que podemos conseguir en la carne. Porque Dios no nos va a recompensar por algo que alcanzamos con nuestro brazo. Si los títulos y las cosas que has obtenido en una universidad te sirven para trabajar, bien, eso es correcto. Eso es para poder sostenernos en este mundo. Y no está mal. Lo que está mal es que esas cosas nos impidan servir al Señor. Que tú, que lo que hayas alcanzado, que la grandeza de tu nombre por esa causa llegues a tener en poco el servicio al Señor. ¿Cómo sería nuestro Señor aquí en la tierra? ¿Cómo sería el apóstol Pablo sirviendo aquí en la actualidad, en este mundo presente? ¿Cómo sería? ¿Qué nos enseñaría? Y te puedo decir con seguridad lo mismo que enseñó. Lo mismo. Y él sería fiel a lo que recibió, a la palabra del Señor. Y lo único que diría es, sería Pablo siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Se acabó. Téngannos los hombres, dice, por servidores, por administradores de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero ni el que riega, ni el que planta, ni el que riega son algo. Son una misma cosa. Porque Dios es el que da el crecimiento. El Señor no nos ha colocado en su obra para jactarnos. No nos ha colocado en su obra para mirar atrás, sino poner la mira en Cristo, para enseñar su palabra, lo que Él nos enseñó. Ese es nuestro deber. Y eso es lo que, si Dios me permite seguir haciendo, lo haré. Aquí donde Él me permita. El tiempo, las fuerzas que Él nos dé, lo haré en el Señor. Es lo que Él ordenó. Y como que Él, amados, ha enseñado que Él no cambia, ¿no? Que no cambia. No tiene sombra ni mudanza de variación. Y lo mismo que enseñaron nuestros hermanos en el primer siglo, de acuerdo a su palabra, es las mismas cosas que hoy se enseñan. Las mismas cosas. Y Dios, en ese primer siglo, habla de una iglesia fiel que había guardado su palabra. Y el Señor le promete a esa iglesia lo que todo cristiano quiere y debe anhelar: ser exaltado por el Señor. Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. ¿Qué le dijo el Señor a esa iglesia? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Ya lo estudiamos, ya lo meditamos. Miren lo que le dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, tu recompensa. Retén las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor había amado esta iglesia. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Hermano, la iglesia del Señor en toda la historia ha guardado esta palabra. Y nosotros estamos llamados a eso, a guardar la palabra del Señor. Amén. Dios nos guíe en esto. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre, y te rogamos, Señor, que envíes obreros a tu mies. Tú nos mandas y nos ordenas, Señor, a rogarte para que envíes obreros, y eso debemos hacer. A veces nos olvidamos de ese mandamiento, Señor. Y no tenemos respuesta porque pedimos mal. rogar al Señor de la mies que envíe obreros, obreros. Y hoy lo que menos vemos es obreros, Señor. Siendo una mies tan grande, los obreros son pocos. Hay muchos líderes. Hay muchos hombres que se enaltecen. Nosotros caímos en eso, en la jactancia, en creer que tu obra se debía hacer así, Señor. Y tú nos has enseñado y nos sigues enseñando que lo único que quieres es que te sirvamos, siendo siervos, siendo obreros. Señor, ayúdanos a andar en este camino de humildad, en el camino que nos enseñó Cristo y aún los apóstoles. Pero el Maestro nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, Señor. Ese es el camino. No hay otro. No hay otro, Señor. Ayúdanos a edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Que no nos movamos de allí, Señor. Que seamos fieles. Fieles a tu gracia. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.